La estimación financiera que tenemos hoy por hoy es que llegaríamos bien a diciembre si por lo menos los gastos se mantienen como el primer semestre. Sabemos que hay gastos que pueden variar, sabemos que los aumentos que puede darse en las, por ejemplo, en todo lo que son servicios públicos, bueno, eso no tenemos una estimación. Hoy sí estimamos lo que gastamos en el primer cuatrimestre, el primer semestre con respecto al segundo, estaríamos llegando a diciembre. Por eso resaltamos el tema del segundo semestre, fundamentalmente.